Después de saludarse amablemente, con respeto, cariño y cortesía, el zapatero dijo: ¿Tú crees que yo tengo un secreto para los zapatos que hago para ser tan bueno? El escultor lo miró y le dijo: ¿Y qué hace que me preguntes eso? La verdad es que no sé si tengo un secreto. He estado pensando en eso todos estos días. Desde que mi esposa me dijo que en la escuela le habían pedido a los niños que hablaran sobre los secretos que tenían sus padres para hacer bien sus oficios. En realidad nunca había pensado que yo tenía un secreto. Mis hijos dijeron que todo el mundo era feliz con mis zapatos. Hicieron una encuesta y parece que yo cumplí todos los requisitos. Y ahora tengo que darles una conferencia sobre los secretos para ser tan bueno. Por eso vine a conversar contigo. Eres mi amigo. Me conoces desde hace mucho tiempo. ¿Tengo algún secreto para hacer zapatos tan bien hechos? Como escultor, ¿tienes algún secreto para ser tan bueno que puedas orientarme a mí? Nuestro amigo el escultor se quedó pensando un rato, repasó todo lo que hacía el zapatero las veces que lo veía trabajar. Repasó lo que él mismo hacía. Miró a su alrededor y recordó a otras personas haciendo sus labores. Unos más, otros menos artistas. Algunos sin darle importancia a sus oficios o trabajos. Otros estresados y preocupados constantemente. Algunos más o menos felices. Otros más o menos interesados. Y después de ese tiempo de reflexión dijo: Sí, creo que hay un secreto que compartimos los dos para hacer de nuestros trabajos un arte. Y verdaderamente no todo el mundo lo hace así. De allí la diferencia entre los que hacen bien su trabajo. Un trabajo medio bueno, uno excelente y los que somos artistas. O al menos eso es lo que me parece a mí. Hay como una especie de orden para hacer las cosas. Lo primero hay que investigar, curiosear, aprender y practicar siempre. Constantemente sobre ese arte, ese oficio, ese trabajo, cualquier cosa en la vida a la que nos dediquemos. Después hay que compartir opiniones, reflexionar, cambiar lo que queremos cambiar, rectificar, innovar, volverlo a hacer, volver a cambiar, volver a rectificar, innovar. Nos instalamos nuestro propio mecanismo de motivación. ¿Para qué yo hago lo que hago? ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? Vivimos 70, 80, 90, 100 años o más. Y si uno va dando tumbos por allí, la vida no tiene para qué. Vivimos repitiéndonos. Entonces, si la vida tiene sentido, aprender cosas sobre el oficio, sobre la vida, conocer más, ensayar, rectificar, innovar, crear, volver a ensayar, rectificar, crear, innovar, será una maravilla. Pero, ¿qué hace destacar en lo que uno desempeña? Dijo el zapatero. Debe haber algo más. No sé, en el oficio, en el trabajo, en el arte, también hay amor, en las relaciones familiares, en las diversiones, en la ecología del planeta, porque también para eso es de la vida, para amar. Y si hay un secreto en lo que hacemos, será la pasión y el corazón que le ponemos. Verdaderamente se quedaron los dos pensando. Sí, es estar enamorado de tu oficio, de tu arte, de la vida, de la gente, del planeta, de las demás criaturas. Pasión, apasionado, amor, sí, ese es el secreto. Fogosidad, ardor, ímpetu, exaltación, calor, entusiasmo, fuerza, impulso, ese es el secreto. Tener encendido el espíritu, el alma. Con eso que estudias, practicas y haces, que se te vayan allí todos tus sentidos. Ese es el secreto. El zapatero se quedó pensando y luego dijo: Entonces no tengo nada de qué preocuparme. Se lo he enseñado a mis hijos cada día de la vida. Hay personas que por algunas situaciones, dolores, angustias, han extraviado su sentido. Hay que buscar especialistas a veces, o leer, o estudiar mucho, pedir consejo y seguir adelante hasta reencontrarnos con el sentido de la vida. Y si no lo tenemos, buscarlo y tenerlo. ¿Tú lo sabías? ¿Lo haces? ¿Lo harás? ¿Tiene sentido para ti la vida? ¿O tienes que buscarlo? ¿Sabes cuál es tu propósito de vivir en este planeta mientras vivas? ¿O lo vas a buscar? Recuerda que tenemos un libro de regalo para quien nos llame, nos dé su opinión, sus comentarios o quiera venir al programa, que será bienvenido también. 099-657-7004. Vamos a música y nos venimos con ciencias y algo más. Y hoy, a propósito de nuestra historia, hablemos de zapatos. Zapatos, vamos afuera, date prisa, date prisa, date, date prisa. Ponte tu chaqueta, chaqueta, chaqueta. Ponte tu chaqueta, chaqueta, chaqueta. Ponte tu chaqueta, vamos afuera. Date prisa, date prisa, date, date prisa. Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda. Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda. Ponte tu bufanda, vamos afuera. Date prisa, date prisa, date, date prisa. Ponte tu gorro, gorro, gorro. Ponte tu gorro, gorro, gorro. Ponte tu gorro, vamos afuera. Date prisa, date prisa, date, date prisa. Zapatos, chaqueta, bufanda y tu gorro. Date prisa, date prisa, date, date prisa. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. El color rojo tiene algo importante para los zapatos. Resulta que en el siglo 1600 y 1700, en los años, perdón, 1600 y 1700, los tacones siempre eran rojos, al igual que los zapatos de las damas de la corte de los emperadores chinos. Hace más de 30.000 años que usamos zapatos y según los científicos han ido cambiando nuestros pies. Ahora tenemos dedos más frágiles y más pequeños. Los primeros zapatos fueron inventados en la edad de hielo. ¿Te imaginas el frío? Con pieles de animales. El calzado antiguo lo encontramos, bueno, encontraron un calzado antiguo hace pocos meses en Armenia. Y dicen los especialistas que esos zapatos tienen más de 7.500 años. Antes se conocía un par de sandalias fabricadas con paja trenzada de Egipto. Las primeras imágenes de zapatos se han encontrado en las pinturas que hay en las cuevas de España, en las cuevas de Altamira. Allí ya se dibujaban a los seres humanos con sus zapatos. Por eso lo sabemos. En la antigüedad no existía diferencia entre zapatos de hombres y mujeres. Eran todos iguales. En el Medio Oriente, por el calor que hacía, se les ocurrió hacer de plataformas a los zapatos para protegernos de la arena, de esa arena hirviente. Y luego le pusieron unos tacos también para protegerse al montar a caballo de que no se pelara el estribo, para protegerse de las caídas, que quedara engarzado el taco del estribo. Y lo usaban los hombres. Se cree que el tacón fino lo inventaron unos carniceros egipcios porque no querían tocar con sus pies el desorden del piso. Los zapatos antiguos no tenían derecho o izquierdo. Los dos eran de la misma forma. Se hizo uno para cada pie distinto a partir de 1818, un poquito más de un siglo. Y tampoco existían las tallas. Fue un rey, Eduardo II, quien declaró que un grano de cebada sería un tercio de una pulgada de largo, y esas serían las tallas de los zapatos. Y todavía hoy se usan así. Con el tiempo de vida, nuestros pies pueden cambiar de tamaño. Si engordamos, si rebajamos, si hacemos ejercicio, si no hacemos, si somos mujeres y salimos embarazadas, hay muchas razones por las cuales nuestro pie puede cambiar de tamaño. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad y mientras más aprendes, más inteligente te vuelves. Así que aprender a leer, a ser felices, conociendo cosas del mundo, de los animales, del cosmos, para ser cada día más cultos, alegres, interesantes, curiosos. Nos vamos a una canción y venimos a nuestro segmento de comer. ¿Cómo mezclamos el cuento de hoy de un escultor y el segmento de comer? Ya lo verás. El zapato pago. El zapato pago. Yo soy bajo el zapato. El zapato pago. zapato. Regresamos con Ritmo Cuento. ¿Se acuerdan que el cuento tenía una historia de un escultor y el zapatero? Entonces hablemos de esculturas, pero esculturas comestibles. Podemos hacer esculturas con sal. Ahora te voy a explicar cómo. La sal es sumamente importante para nuestro organismo, pero eso sí, sal marina, no la otra sal. La sal marina es la que recomiendan los médicos y los especialistas. El agua es muy importante para el cuerpo. Eso sí, un agua de calidad, o que la convertamos en agua de calidad, que la volvamos enzimática poniéndole, por ejemplo, hojitas, o limón, o naranjas, si el agua no es de mucha calidad. El agua y la sal, como decíamos, son tan importantes para el organismo porque el agua carga mucha información y la sal tiene muchos nutrientes. En el proyecto que te vamos a comentar hoy, tú vas a hacer esculturas de hielo con sal. Y así le hacemos un homenaje al escultor y a los dos personajes de nuestra historia por ser tan buenos artistas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Uy! Con unas pinturas y vas a hacer unos efectos espectaculares. Es una mezcla de arte y ciencia donde vas a experimentar la transformación de los sólidos en líquidos y vas a desarrollar tus habilidades y tu creatividad. Empezamos. ¿Qué necesitas? Sal, unas cajas de esas donde vienen los jugos o los cartones de leche que estén desocupadas para meterles agua, llevarlas al freezer y hacer unos grandes bloques de hielo con los cuales vas a hacer tus esculturas. Colorantes de cocina, algunos recipientes, agua y bandejas, además de pinceles. Paso a paso, ¿cómo lo vas a hacer? Haces primero tus cubos gigantes de hielo con estos empaques que has reciclado. Los rellenamos con esa agua, los metemos en el congelador y vamos a tener esos cubotes de hielo. Ya congelados, rompemos los envases y colocamos en esas bandejas de plástico que hemos elegido nuestros cubos de hielo. Disolvemos los colorantes en recipientes distintos para tener varios colores. Si son muy concentrados, le podemos agregar agua. Ahora a jugar. Con un cuenco lleno de sal, pinturas y pinceles, vamos a ir agregando poco a poco a los cubos de hielo, primero la sal, para que ella va a ver el efecto que hace. Orada. Hace agujeritos en el hielo. Es un efecto bien interesante que te va a encantar. Por ahí puedes colar la pintura. Lo puedes poner al trasluz, dejarlos un rato y vas a ver cómo el sólido del hielo se convirtió en líquido, pero primero pasó por un proceso en el cual se hicieron esculturas maravillosas con colores, se mezclaron los colores. Realmente te va a encantar.

El pie tiene la cuarta parte de nuestros huesos. 25% de nuestros huesos están en el pie. Los pies son sumamente importantes. Hay que quererlos, cuidarlos, masajearlos. De noche, antes de dormir, te puedes echar un aceitico de mucha calidad, un aceitito de oliva, un aceitito de alguna planta, y vas a ver cómo cambia tu sueño. Cuando corremos, podemos presionar a los pies hasta 4 veces nuestro peso. ¿Y sabes a qué hora es más adecuado comprar zapatos? Por la tarde, porque siempre que caminamos los pies se inflaman. Y si los compras en la mañana con los pies fresquitos, puede ser que en la tarde te molesten. Las mujeres, si no se cuidan de seguir usando tacos, seguirán sufriendo muchas enfermedades en su cuerpo, como la columna desviada, los órganos internos, sufre cuando usamos tacos. Es preferible no usarlos, o usarlos muy poquito, cuando no vamos a caminar, cuando vamos a estar sentaditas, si es que queremos seguirlo usando. Las uñas de los pies y las manos crecen más rápido en los días de sol, cuando hay clima cálido, y cuando la mami está embarazada o nosotros somos adolescentes. ¿Saben que en los tiempos en que se escribieron la Biblia, esos libros religiosos, una persona entregaba su sandalia como un juramento para cerrar un contrato? Esa era la forma en que daba su palabra. Interesante, ¿verdad? ¿Se imaginan hacer eso ahora? ¿Cómo ha cambiado la historia y las costumbres? La reina Victoria de Inglaterra fue la primera modelo para una bota de dama. Estamos hablando de 1840, por allí. Las primeras sandalias de cuero con adornos de oro están en la tumba de Tutankamón, sí. Los moros fueron los primeros en usar pantuflas, o babuchas, como ellos las llamaban, en el siglo XII. Los primeros zapatos que se vieron en Europa están en las cortes francesas, en los siglos XIII y XIV. ¡Uy! ¿Hace cuántos? ¡Ajá! Eran tan incómodos y tan pesados que a las personas les dolían los tobillos y los pies. A partir de la época en que se empezaron a hacer fábricas y las personas salían de su casa, ya no eran como zapateros, pintores en sus casas, carniceros, sino que corrían grandes distancias para ir a trabajar en fábricas, esa época llamada Revolución Industrial, ahí fue cuando los zapatos se hicieron casi para todo el mundo. Por cierto, las primeras plantillas para proteger los pies empezaron siendo de corcho. Nos vamos a un temita musical y luego de paseo. Mis zapatos suenan, mis zapatos cantan, oigo en el tacón, mi corazón ton ton ton ton ton ton ton ton. Mis zapatos corren, mis zapatos paran, dice mi compás, tita, tita, tita, tita. Mis zapatos ríen, mis zapatos lloran, son barcos que me llevan por el mar, sobre las olas bailan, ton, ton, ton, ton, ton, tic-tac, ton, ton, ton, ton, tic-tac, ton, ton, ton, ton, tic-tac. Mis zapatos suenan, mis zapatos cantan, oigo en el tacón, mi corazón ton ton ton ton ton ton ton ton. Mis zapatos corren, mis zapatos paran, dicen mi compás, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mis zapatos ríen, mis zapatos lloran, son barcos que me llevan por el mar, sobre las olas bailan ton ton ton ton ton, tic-tac ton ton ton ton, tic-tac ton ton ton ton, tic-tac ton ton ton ton, tic-tac. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Cuando viajamos con pasión, con alegría, con curiosidad, como el zapatero y el escultor hacen sus cosas, amaremos más los sitios que conozcamos. El país, las montañas, los animales, los amaremos más porque los conoceremos mejor, porque nos hemos detenido a escucharlos, a verlos, a contemplarlos, a reconocerlos. Es importante salir de paseo por el mundo, salir de paseo por el planeta, salir de paseo por nuestro hermoso y bello país, ir a los parques, a las cascadas, pero eso sí, con zapatos adecuados. A veces vemos a las niñas con tacones en los parques. Con tacones no es saludable correr, disfrutar de la naturaleza, estar en el césped. Hay que ser cuidadoso con el tipo de zapato cuando salimos de paseo. Cuando vamos a cascadas, también zapatos apropiados para no resbalarnos, para estar más cómodos y disfrutar más nuestros paseos. Curiosidad frente a todo lo que hagamos. ¿Están de acuerdo? ¿Les ha gustado nuestro espacio hoy? Un día de paseo, una señora rompió con su sombrero una farola. Al ruido del farol salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ha roto ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero el atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa pagará, para que otro día sepa su sombrero a dónde va. ¡Ay, no quiero más sombrero ni más farola! Yo quiero una mantilla de cuatro bolas. Señora rompió con su sombrero una farola. Al ruido del farol salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ha roto ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero el atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa pagará, para que otro día sepa su sombrero a dónde va. ¡Ay, no quiero más sombrero ni más farola! Yo quiero una mantilla de cuatro bolas. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por acompañarnos un encuentro más aquí en la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestra emisora y en nuestro programa Ritmo Cuentos. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!